dijo cuánto lo siento, corazón, pero casi reviento. Y es que no puedo más seguir fingiendo junto a ti. No aguanto ya no más estar aquí. Ven a escucharme un momento. Es que hay un vacío aquí adentro. Porque no puedo amar así como lo hice antes de ti. Es demasiado bueno para mí. Y aunque no quisiera, demonio me volvió aquella mujer santa que tiro en la barranca. Mi pobre corazón, como se tira el agua del jarrón. Y aunque no quisiera, el odio me envolvió aquella madrugada que tiré en la ventana su última canción, como se tira un sueño en el cajón. Tal vez en otro momento nuestro amor habría sido de cuento. Te lo voy a explicar muy mal, pero algún día me entenderás. Y en el oído comenzó a cantar: si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, y apenas hace poco la entendí. Y apenas hace poco te entendí. Y aunque no quisiera, demonio me volvió aquella mujer santa que tiro en la barranca. Mi pobre corazón, como se tira el agua del jarrón. Y aunque no quisiera, el odio me envolvió aquella madrugada que tiré en la ventana su última canción, como se tira un sueño en el cajón. Fue entonces que aprendí: ser bueno no es pa' mí, no me va a ayudar a sobrevivir. Fue entonces que aprendí: ser bueno no es pa' mí, no me va a ayudar a